El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Guerrero. Tenemos a Alfredo. Tú, Alfredo, ¿le vas a hacer el chocolatazo a Erika para ver si te engaña o no? A Guerrero, ¿tú la conociste a ella por Facebook? ¿Tú le mandaste la solicitud a ella o ella te la mandó a ti? No, ella me la mandó y se la acepté. O sea que ella fue la que te mandó la solicitud, ella fue la que te buscó a ti. Ajá, y la acepté como amigos. Se hacen amigos, tú tienes 54 años, ¿qué edad tiene ella? Yo creo que tiene como unos 38. A ver, ¿cómo que yo creo? ¿Es tu novia? ¿No sabes qué edad tiene? La verdad, nunca le he preguntado. ¿Por qué no le has preguntado su edad a Erika? Ah, porque no me interesa la edad. Oh, no. Entiendo esa parte, pero es bueno saberlo, ¿no? La muchacha se ve joven. Yo creo como unos 12 años menor que yo. Oye, pero lo de la edad es básico, como saber su nombre, dónde vive, en qué trabaja, su edad es como que lo básico. Ah, sí, pero lo que pasa que fue como, me interesó y nunca le pregunté a su edad. Bueno, ahora ya tienen una relación, se conocieron ahí por el Facebook, nunca la has visto en persona, ¿tú le mandas dinero a ella? Sí. O sea que tú le mandas, tú la mantienes. Debo ser honesto, no le mando mucho porque, por Facebook, porque así la conocí y no quiero mandarle una cantidad más alta, le mando que 75. Que es $75, $80 por mes. Ya que la conozcas más, le vas a mandar más dinero, pero ahorita solo le mandas $80 por mes. Por semana. Ah, $80 por semana, eso quiere decir que al mes son como $320. En pesos son como 6,400 pesos, eso no es poquito. Oh, no. Para ti se te hace poquito, pero tú piensas mandarle más todavía. Sí, de hecho, yo soy contratista aquí, pero no le quiero mandar más dinero por lo mismo. ¿Y esta mujer a qué se dedica? Ah, trabaja en un restaurante. Le hace de todo, cocinera, barre, trapea, despacha, lleva envíos, todo eso. ¿Y Erika qué dice sobre ti? Ella me dice que me quiere y que por favor que no la deje, bla, bla, bla, y que eres el amor de mi vida, pero cuando yo quiero hacer un cambio más económicamente, hacer un envío más grande para, usted sabe, para ayudarla más. Hay cosas que cuando le marco no me contesta, teléfono está apagado, hay X motivos. ¿Y cuando pasa eso, tú crees que es porque ella tiene a otro? Yo sospecho que tiene a alguien más, pero no me consta. Por eso es que no le mando más dinero. Pero tenga o no tenga otro, Brody, es tu novia, no tienes por qué mandarle dinero. Yo creo que sí. Oye, primo, ¿ya te ha mandado fotos y videos sexys? De todo hemos mandado, de todo. O sea, ¿que te ha mandado fotos y videos desnuda? Sí, de todo. O sea, fotos muy íntimas y videos. Muy íntima, sí, también yo a ella, de todo, pero por eso le he mandado dinero. ¡Oh, no! Y ella me dice que quiere que le arregle su casa y bla, bla, bla, y pues el dinero yo lo gano muy bien, yo soy contratista aquí. O sea que hasta casa va a haber, señores, entonces vamos a marcarle en este momento, no haga ruido, ¿ok? Ok, pero yo quiero que, ¿cómo se llama este? ¿Quieres que le llame Lobo? El Lobo, sí. Adelante, Lobo, ahí se está marcando, no haga ruido. Bueno, con la señorita Erika. Sí. Ah, hola, Erika, mucho gusto, espero que estés muy bien. Mira, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón, Erika, a alguien especial que tú tengas. Digo, si es que tienes pareja, novio, esposo, alguien especial para ti, y se los enviamos totalmente gratis. ¿Tienes tú a alguien a quien te gustaría que se los hagamos llegar? No. ¿De verdad no tienes a un hombre especial, novio o algo así? No. ¿De verdad, de plano no tienes a nadie especial, Erika? No, soy sola, no tengo intención ni nada. Oh, no. ¿De verdad, Erika? O sea que solita y sin compromiso. Sí. Ah, entonces me puedes mandar los chocolates a mí. Imagínate, pues sí. Pues sí, me los mandas a mí entonces y yo te mando unos a ti, ¿cómo ves? Mándalos a mí, no, yo a ti. Me gusta mucho esa idea, Erika. ¿Y a ti te gustan los chocolates? Pues como no me han regalado nada. aunque me gusten. O sea que nunca te han regalado nada, a pesar de que tienes esa voz tan bonita y se escucha que eres una mujer bonita también. No, porque mi esclavitud es mi trabajo. Ah, mira, pues con más razón. O sea que te la pasas trabajando, joven, trabajadora y bonita, pues sí te mereces unos chocolates de mi parte. Pero no me da tiempo para tener hambre. Me imagino, pero sí te puedes dar un tiempo para que tú y yo hablemos por teléfono, ¿no? No, órale. Bueno, digo, si gustas y si no te incomoda. ¿No te incomoda si te llamo? Pues no, porque ya le dije que no tengo ni perro que me ladre. ¡Oh, no! No tienes ni perro que te ladre, o sea que no hay problema si te llamo. No. Perfecto, entonces quiero llamarte para que nos conozcamos bien y después mandarte muchos besitos, ¿cómo ves? Está bien. ¿Cómo? Está bien. Oye, eres tan trabajadora que hasta ahorita estás trabajando y estás ocupada, ¿verdad? Sí. ¿Y por la noche a qué horas te puedo llamar, Erika? Pues como a las 8. Entonces no hay problema si te llamo. No. La verdad sí me gustaría hablar contigo y conocerte. ¿A ti te gustaría hablar conmigo y conocerme? Sí. Sí, me estás dando el avión, ¿verdad? Nada más me estás dando por mi lado. No, es que digo que estoy ocupada como trabajo en un restaurante. Ah, ya entiendo entonces. Oye, Erika, ¿y qué edad tienes tú? 38. Voz bonita, trabajadora y muy joven. Ándale. Pero bueno, nos caímos bien y te voy a llamar por la noche para platicar de todo, ¿cómo ves? Sí, está bien. Ahí para que me mandes unas fotos y videos así sexys para conocerte, ¿cómo ves? Sí. Digo, aprovechando que no tienes a nadie. Pues sí. ¿Pero de verdad no tienes a nadie, a nadie? No. Te lo digo porque aquí en la línea tengo a Alfredo, que dice que entre ustedes se mandan fotos desnudos y videos y que hasta casa te iba a poner, pero pues estaba escuchando la llamada. Adelante, Alfredo. ¿Y qué? Hola, Erika, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. No, nomás quería saber, ¿me entiendes? Recuerda que hemos hablado y me has pedido dinero y he pensado mandarte. Y por eso es el motivo que yo no te he enviado más dinero. Quería darme cuenta por mí mismo. ¿Te acuerdas que te dije que me iba a dar cuenta por mí mismo? Ajá. Adelante, eres una buena mujer interesada. Sí, hombre, sí, no hay problema. Ya sabes. Órale, pues, esto es todo. Quería saber nada más y decirte. ¿Mande? Todo lo que yo nomás quería saber y decirte. Sí, Alfredo. Órale, pues. ¿Puedes entonces por su ayuda, no? De nada, Alfredo, pues ahí está lo que tú querías saber, ¿no? Pues por eso mismo no le mando más dinero. Por eso le iba mandando nomás poquito. Quería darme cuenta por mí mismo. O sea que le mandas como $320 al mes, como 6,400 pesos, y todavía quería más. Y le pensaba mandar una cierta cantidad buena, porque me dijo que quería construir su casa. ¡Oh, no! Entonces yo tengo ahorrados ahorita aquí como 2,500 y se los pensaba mandar a ella. O sea que gracias al chocolatazo, pues ya no vas a mandar todo ese dinero. Ya te diste cuenta, pues más o menos cómo es ella, ¿no? Ya vimos cómo hablaba con el lobo. Es que ha habido, ayer le marqué y salió que andaba ocupada y bla bla, que se enfermó y puro cuento. Y ya traía yo espinas de ella. Y me di cuenta que es una mujer muy interesada. Te mandaba fotos y videos ahí desnuda y me imagino por dinero. Yo pienso que sí. ¿Ella te pedía dinero, Brody? No, de hecho yo le decía que si tenía algún problema que contara conmigo. Así es como pueden tener relaciones solamente ustedes, pagándoles. Lo que pasa que es muy indispensable económicamente, ¿me entiendes? ¡Oh, no! En una relación bien, lo indispensable es el amor y el cariño y el respeto, Brody, no el dinero. Sí, por eso yo mismo lo quería darme cuenta, si ella me mandaba los chocolates a mí o algo y... Tú escuchaste toda la llamada, ¿no? Sí, escuché todo. ¿Aún está ella ahí? No, nos colgó hace ratito, pero ya no contesta, como que apagó el teléfono. Este muchacho parece que le dio gusto que lo engañaran. Pues me ahorré mi dinero. Parece que andas contento. No, pues me iba a gastar una cierta cantidad. Bueno, pues ahí estuvo el chocolatazo, Alfredo, ni modo, ¿no? No, pues ni modo, pues gracias por la ayuda, ¿no? Ya me di cuenta. A ver, espérame, ¿contestó y qué dijo, Garbanzo? Me dijo, ch*** tu madre, y también el tal Alfredo. Pues ya nos vamos a pegarle. Pues bueno, Alfredo, no se diga más. Ya los mandaron lejos. Hasta luego. Ok, muchas gracias por su ayuda. Cuídense. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.